El verano es azul. You know how it is, David. Come on. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, mueve loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisú, ya no hay tabú. Así que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío, tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango. Tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya cuando llegó la patrulla. Señora gente, me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente.